Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos, salados, desde la 97, la Arogueta Masaspi Irratia, desde Bilbao, emitiendo desde aquí, para Bilbao, sus alrededores, para el resto del planeta, para ese buen puñado de radios amigas, radios libres y comunitarias, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Gracias por estar ahí, por seguir ahí, por seguir dando alas a este sueño hecho radio. Una vez más, fueguitos con los que encendernos, con los que calentarnos, es la propuesta que os lanzamos en el menú marino que hemos preparado con mucho cariño para esta travesía de hoy. 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Este domingo, durante toda esta semana, un montón de actividades en la Semana de Lucha Campesina. Nosotros vamos a hablar de campesinos, vamos a dedicar a ellos, a los campesinos, a las campesinas, a la tierra, nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar algunos relatos que nacen de la tierra. Propuestas, gentes que están intentando, siguen luchando para cambiar el mundo. En marzo del 2014 nacía en Bilbao Equi, la moneda local, la moneda alternativa de Bilbao y de Vizcaya. Nacía en papel, se repartían, empezaban a circular esos primeros Equi. Ahora, hace muy poquito, tras un mes en prueba, esa Equi, esa moneda local alternativa, se ha convertido en el Equi electrónico. Ya desaparecen los billetes de papel. A partir de ahora solo se pueden utilizar los Equis a través de una aplicación, a través de nuestro teléfono móvil, de nuestro ordenador. A partir de ahora el Equi se convierte en Equi electrónico para repensar el dinero, fomentar la economía local con valores y recuperar la vida comunitaria. Vamos a hablar de esta moneda local, de esta moneda alternativa del Equi, que como sabéis, Equi viene de, es en euskera, es el nombre que en algunos lugares se da al sol por estas tierras, por Euskal Herria. Pues bien, vamos a hablar de los Equis con Natalia Celestino. Ella es educadora y técnica ambiental y es también cofundadora e integrante del colectivo que impulsa esta moneda, de la Equi Champona. Con Natalia Celestino vamos a conocer cómo funciona, qué es esto del Equi electrónico, y vamos a probar, vamos a intentar desde aquí, pues comprar algo, tomar algo con unos Equis. Y además, música, la música que nos lleva hoy hasta Argentina, concretamente hasta, bueno, la parte oeste de Buenos Aires, la capital argentina. Un regalo que nos han traído Tomás y María, que han estado hace poquito, a finales del año pasado, comienzos de este, por tierras uruguayas, por tierras argentinas, y de allí nos han traído un librito y un CD, curiosos libro y CD, de regalo para nosotros, para Mar de Foguitos, y regalo también para todas vosotras. Es un curiosísimo proyecto, se publicó hace creo que 3 o 4 añitos por allá, por Argentina. Nosotros, aprovechando que lo acabamos de conocer, lo tenemos aquí, pues vamos a estrenarlo hoy en Mar de Fueguitos. Es un proyecto, una metaobra, como la llaman ellos, se llama HC y una interrogación, o lo que es lo mismo, ¿hasta cuándo? Una pregunta es el título de este proyecto, de esta metaobra, que incluye por un lado un ensayo, un librito, que por un lado, bueno, el ensayo se llama Ensayo Revolucionario para la Liberación Mental, y la mitad de ese ensayo habla del sistema vicioso y la mitad, la otra mitad del ensayo habla del sistema virtuoso. Además de ese ensayo revolucionario para la liberación mental, también incluye esta metaobra un viaje, las noticias o la información sobre un viaje en bici por el sur del continente americano, un viaje que lleva más de 6.000 kilómetros recorridos, pues subidos en una bicicleta, Nómade Qué, se titula esa parte de esta metaobra, y además también incluye un disco colectivo y cooperativo en el que participan más de 30 artistas, en su gran mayoría del oeste de Buenos Aires. Todo eso en este proyecto HC, interrogación, lo que es lo mismo, ¿hasta cuándo? Un proyecto, una música, unos textos que podéis encontrar en internet en la página hasta-cuando.com. Muchísimas gracias a Tomás y a María. María, por cierto, la conoceréis o reconoceréis su voz, porque es quien acompaña, quien lee, quien recita buena parte de los poemas y de los relatos, de las historias que se asoman a este Mar de Fueguito. Pues gracias a María y a Tomás, como os decía, tenemos aquí este disco, este libro, y vamos a escuchar algunas de sus canciones, como esta, que se titula El Sueño, y que habla de cosas de las que vamos a hablar luego, de la tierra, del campo, de los ríos. Así suena este sueño en Mar de Fueguitos. Zarpamos. Camino sobre las calles de la Gran Babilonia. Parece mentira, pero hasta no hace mucho aquí no había más que campo y alguna que otra casa rudimentaria y los grandes ríos que rodean esta zona. Y se me pone difícil imaginar cómo habrá sido el comienzo, porque desde que nací todo está como en este momento. Algunas cosas fueron cambiando, pero nada significativo. En cambio, mi padre me cuenta que cambiaron muchas cosas y mi abuela aún más. Pero ninguno de los dos me sabe decir cómo era la vida social antes de las leyes, antes del dinero, antes de los dioses, antes de estos edificios tan altos, antes del calendario estos 7 días y 24 horas. Caminando por estas veredas tan rígidas, me pregunto, ¿por qué antes? ¿Por qué no ahora? En esta ciudad donde cada día hay más personas que se incorporan como atraídas por un imán poderoso que arrastra y destruye todas las ilusiones. Así esta ciudad donde nací, la más grande, la más poderosa, nos aprisiona y esclaviza. Aquí toda clase de situaciones patéticas suceden. Se dice de mi ciudad que en ella se encuentra la cultura, el saber, la civilización, el reconocimiento, la fama, el dinero, los sueños, la comodidad, el entretenimiento y muchas otras cosas más. Yo las busco algunas, otras me parecen irrisorias, como la de encontrar los sueños. El sueño no me lo van a quitar, pero yo prefiero levantarme, ir a luchar. Como buen guerrero no me van a doblegar, aunque llenen de mentiras, yo busco la verdad. Cada día y cada noche me vuelvo a acostar, y en el intervalo sueños veo pasar. A veces me refugio en ellos y otros los convierto en realidad, y no faltan los que a veces me hacen llorar. Es que lo veo de otra manera, para mí no son el terminar, y no quiero que Freud me los venga a interpretar. Son para mí el comienzo de lo que está por llegar, de lo que hace tiempo los ancestros me quieren contar. Es un estado de conciencia del que nos quieren separar, esta cultura miope que le gusta dominar y acallar el sentimiento espiritual de volar y con la mente grandes alas desplegar, de tocar los cielos y aún más, de viajar en la brisa del verano y transformarme en la gota de rocío que te acariciará, y mil formas tomar, ya sin pensar, solo disfrutar y meditar, disfrutar y meditar. El sueño no me lo van a quitar, pero yo prefiero levantarme y ir a luchar. Como buen guerrero no me van a doblegar, aunque llenen de mentiras, yo busco la verdad. El sueño no me lo van a quitar, pero yo prefiero levantarme y ir a luchar. Como buen guerrero no me van a doblegar, aunque llenen de mentiras, yo busco la verdad. Volver a despertar, despabilarme, encontrarme con la realidad nuevamente que me pide seriedad y ser normal, donde poder encajar y así triunfar. Pero yo no voy con esa que es un tanto traviesa, que juega, que te llena y completa, pero más bien te reseca y te pone en los rincones de una habitación vacía y blanca y con miles de temores. Prefiero tener ilusiones, enfrentarme con mis temores, morir, renacer, aunque sea dos veces al mes. Querer por lo que sé es que no es lo que tenés, saber lo que hablas y si no mejor callar y escuchar a las demás, proponiendo abandonar esa absurda actitud de juzgar, de juzgar. Yao, yao. Jugar y trepar muros que en la mente no paran de llegar. Reír y cantar suaves melodías que te hagan sospechar que somos una misma cosa. Simplemente la hermosa pero confusa humanidad que algún día aprenderá a vivir en armonía y paz. Armonía, no me lo van a quitar, pero yo prefiero levantarme y ir a luchar. Como buen guerrero no me van a doblegar, aunque llenen de mentiras, yo busco la verdad. No me lo van a quitar, pero yo prefiero levantarme y ir a luchar. Como buen guerrero no me van a doblegar, aunque llenen de mentiras, yo busco la verdad. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Dura y es dura la tierra. Este domingo se celebra, se conmemora un nuevo Día Internacional de Lucha Campesina. Por cierto, que se cumplen 20 años del asesinato de 19 campesinas y campesinos que luchaban en Brasil por el acceso a la tierra y a la justicia. Se cumplen 20 años de esa matanza de campesinas y campesinos del MST en el Dourado das Carajás, una matanza que dio la fecha de esa matanza, sirvió para declarar este Día Internacional de Lucha Campesina. 20 años de esa matanza del Dourado das Carajás. 20 años y para los campesinos, para las campesinas, las cosas no han cambiado mucho. Por ejemplo, en ese país, en Brasil, este pasado 7 de abril, dos campesinos, también del MST, han sido asesinados a tiros en Brasil. Ambos eran integrantes del MST y fueron asesinados a manos de la policía militar y de guardias privados de una empresa maderera. Estos campesinos se encontraban junto a otros compañeros haciendo rondas en el asentamiento Don Tomás Balduino en la ciudad de Quedas de Iguazú, en el estado de Paraná, cuando fueron atacados repentinamente con disparos de armas de fuego. Dos campesinos asesinados, dos campesinos muertos y otros cuatro heridos. Eso sucedía, esos asesinatos, apenas 10 días antes de ese 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, 20 años de la matanza, de la masacre de El Dorado das Crayas. Un par de relatos, un poema y un relato vamos a dedicar hoy a la lucha campesina, que por suerte sigue viva en un montón de rincones de este planeta. La primera historia tiene que ver con todo lo que de vida tiene la tierra y que hay alrededor de esa tierra. El poeta, narrador, periodista y ensayista José Jiménez Lozano, bueno, fue también tiene un montón de libros publicados, tanto de ensayo, diarios, novelas, poesía. José Jiménez Lozano recibió en el año 1992 ya el Premio Nacional de las Letras Españolas y en el 2002 el Premio Cervantes, entre otro montón de premios que ha recibido. Nació en 1930 en Ávila, pero toda su vida profesional la ha hecho en Valladolid. En 2013 la editorial Renacimiento publicó una antología poética de José Jiménez Lozano que se titulaba esta antología El Precio, y el poema que daba título a esa antología, ese precio, es el que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Foitos. Un poema que nos habla de grillos, que nos habla de carros, que nos habla de inviernos, que nos habla de tierra, que nos habla de belleza y de vida. José Jiménez Lozano, El Precio, para toda la gente que le sigue apostando a la lucha campesina. Matinales neblinas, tardes rojas, doradas, noches fulgurantes y la llama, la nieve, canto del cuco, aullar de perros, silente luna, grillos, construcciones de escarcha, el traqueteo del tren, del carro, niños, amapolas, acianos y desnudos árboles de invierno entre la niebla, los ojos y las manos de los hombres, el amor y la dulzura de los muslos, de un cabello de plata o de color caoba, historias y relatos, pinturas y una talla. Todo esto hay que pagarlo con la muerte. Quizás no sea tan caro. El Precio, un poema de José Jiménez Lozano. Todo esto, ese cuco, esa amapola, esos árboles, esos grillos, esa escarcha, esa gente, hay que pagarlo con la muerte, con la vida. Quizás, se pregunta José Jiménez Lozano, no sea un precio tan caro. Seguimos bien pegaditos, bien arrimaditos a la tierra, al campo, a los ríos, a la Madre Tierra y enlazamos este poema de José Jiménez Lozano con una historia de Marina Colosanti. Ella es escritora, traductora y periodista ítalo-brasileña. Y en el poema, en ese precio de José Jiménez Lozano, se hablaba de la dulzura de los muslos y de muslos de alguna manera, o los muslos son protagonistas de esta historia. Una historia propicia para estos tiempos calentitos en los que ya nos encontramos, para esta primavera que acabamos de estrenar y ese verano ya que se adivina en el horizonte. Nos dejamos llevar, nos tumbamos en la campa, nos tumbamos sobre la hierba y bueno, y dejamos que Marina Colosanti, que el sol, hagan el resto. En el silencio quemado por el sol. En medio del trigal, con las piernas abiertas, acogía pájaros. Siempre así. Con la llegada del verano se sentía fértil, soleada de deseo, madre de la tierra. Y se acostaba entre los tallos rígidos, las espigas túrgidas, a la espera. Luego, las pardelas venían a anidar entre sus muslos, haciéndole suspirar con la suave caricia de sus alas. Desmenuzaba entre los labios los pétalos de amapolas y gemía. Temblor de plumas, pequeños picos, breve piar, delicia. Y las lenguas del sol sobre sus senos. Pero era solo al atardecer cuando el gavilán en vuelo dibujaba círculos de sombra sobre el oro, lanzándose como una piedra entre sus carnes para coger a la más tonta de las pardelas, que los tallos se estremecían en fin, inclinando las espigas al supremo grito. En medio del trigal, jolín, en medio del trigal, con las piernas abiertas, acogía pájaros, la vida, en estado puro, el campo, la tierra, la lucha. A ver si lo digo bien, un trigal, una vida, un relato de Marina Colosanti. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias. Seguimos travesía y travesuras por este mar de fueguitos y seguimos hablando de pequeños gestos como ese de lavarse las manos, por ejemplo, cada vez que utilizamos el dinero. De eso vamos a hablar en unos minutos con las gentes de Equi. Vamos a hablar de otra manera de entender, de manejar, de usar el dinero. Antes, otra de las canciones de este proyecto, de esta metaobra, ¿Hasta cuándo?, y de ese disco en el que han participado 30 artistas, en su gran mayoría del oeste de Buenos Aires. En este tema, en esta canción, le cantan a los pequeños gestos como ese de estas gentes de Equi que se han atrevido a montar, a poner en marcha su propia moneda local, su propia moneda local electrónica. Pequeños gestos, ¿dónde estás? Le cantan en este tema desde Argentina. Mientras que algunas dan grandes discursos y gastan millones en propagar sus dogmas, nosotras nos encargamos de dejar nuestro último aliento en la pequeña palabra, en la que se pasa de persona a persona por generaciones y resiste a cualquier tipo de mecanismo de opresión. Es tan simple que a muchas se les pasa por alto, no experimentan esa sensación. Pero no es la palabra lo más importante para nosotras, sino el pequeño gesto que en el diario ejercitamos. En él encontramos ese hermoso susurro, innominable, de lo que no tiene nombre, de lo primordial. Dicen que Roma ya cayó, pero no estoy tan seguro. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Occidental, cultura plástica, modelo artificial, cultura que empolla sordos y mudos a los argentinos, los latinos y el mundo. Y me hablan de problemas de inmigración, culpando sin razón hermanos de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Si vamos a andar discutiendo quién es el inmigrante, mírate en un espejo que venís de otra parte. Ay, de Italia, de España, de Alemania o de Portugal, de todo lado han venido a estas tierras y por otra oportunidad. De los originarios fueron aniquilados por los mercenarios y ahora esperás que mueran y que recen por recuperar lo que les pertenece. Si te gusta tu vida llena de placeres, anda para el primer mundo y acá otros 100 se nos mueren. Aquí quedamos luchando por un mundo distinto, hermanando las raíces de nuevo nuestro instinto. Un nuevo ser tiene que nacer, que el hambre y la injusticia sean cosas de ayer. No da para más que pierda poder, el plan capitalista se tiene que caer. Un plan basado en el material y el yo, pa' que pienses en yo y nada más que yo. ¿Y para qué? ¿Qué carajo están buscando? Tenerte bien mansito y calladito los canto. No distraen constantemente con cosas que nunca están pasando. Y que pipí, y que cucú, y que nada te destape de la tele, de las naves y de los planes de escape. Si estamos acá, ¿a dónde se quieren ir? Vamos a arreglar las cosas que podemos tener un porvenir. Pero bueno, con armonía y con amor, donde ya no haya que cantar nunca este tipo de canción. Cada vez somos más en esta diligencia, corazón y mente y mucha paciencia. Y aunque se agote, no hay que resistir. Es tiempo de cambiar este asesino existir. Militares, policías, ¿cuándo van a dejar de fabricar tantas heridas? Hacia el pueblo, hacia los suyos. Se olvida que pa' de arriba todos somos el mismo yuyo. Los imperios que te hablan de defender la libertad son los mismos que arman la guerra y que odian la paz. decíamos, vamos a aprender, o por lo menos intentarlo, a manejar pues la nueva moneda local. Bueno, nueva no, porque ya tiene un tiempito, desde creo que marzo o por ahí del año 2014 que empezó a funcionar. Pero bueno, ha dado el saltito del papel, el equi en papel, al equi electrónico, y vamos a intentar pues aprender a manejarlo, o por lo menos conocer cómo uno puede, o una, pues aquí en el casco viejo de Bilbao, y dentro de poco también seguro en otros lugares de Bilbao, pues ir a su comercio y comprar en X, con X electrónicos. Muy buenas tardes, Natalia Celestino, cofundadora de X y también integrante de X, la moneda electrónica, la moneda local de aquí de Bilbao. Buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, de Bilbao y de Vizcaya. Sí. La moneda en papel la desaparece y nace el equi electrónico. Bueno, cuéntanos qué es eso del equi electrónico. Pues es el equi en su pura esencia, pero en formato electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que con una aplicación en nuestro teléfono móvil o en un ordenador podemos comprar cualquier producto que se venda en la red de comercios de equi electrónico, simplemente con un pago por el móvil. Se trata de descargar una aplicación que en este momento está disponible para Android y iPhone, e instalarla en el teléfono, darse de alta, y en ese mismo momento ya se es parte de equi, ya se es socio de equi. La diferencia es que antes teníamos que ir a una oficina de cambio, darnos de alta, nos daban un carnet de socio y a partir de ahí ya se podían cambiar los X en las oficinas. Ahora eso ha desaparecido. Con darse de alta en la aplicación ya se es socio, y yendo a un comercio se pueden comprar los X en cualquier comercio. Ya no hay que ir a uno en específico. Hablamos del X, el X electrónico, una aplicación que es gratuita, que no cuesta nada en principio. Es gratuita, sí. Y una aplicación que, como decía, se sirve por lo menos para descargarse en cualquier parte, cualquier comercio, pero no para usar X en todos los comercios, porque evidentemente de momento pues todos los comercios no permiten comprar en X. Cuéntanos cómo se puede descargar en cualquier parte, pero luego en qué comercios, o cómo se puede usar, dónde se pueden gastar esos X. Como te he dicho, se puede descargar en cualquier teléfono con estos sistemas operativos y luego gastar en los comercios que estén en la red de X. De momento, en la prueba piloto que llevamos haciendo desde hace más o menos un mes, para probar la aplicación, que no diera errores, ver cómo funcionaba, teníamos unos comercios, unos 40 comercios, en papel. Con la electrónica, en la fase piloto, han estado unos 11 comercios que han ido probando con diferentes usuarios. En total hay unos 50 usuarios ahora con equi electrónico que han ido probando la aplicación. Nosotros lo que queremos es que haya más comercios de todos los tipos de servicios en el casco viejo, y la ventaja que nos da el equi electrónico es que cualquier comercio de Bilbao, incluso de Vizcaya o del País Vasco, va a poder usar equi, porque la gestión de la moneda, al ser electrónica, es mucho más sencilla. Entonces, si en otro municipio quieren poner en marcha el equi, nosotros vamos allí, les explicamos, les damos todas las facilidades y la gente lo puede empezar a usar. Hemos ampliado al País Vasco porque nos hemos unido con Goiener, que es una cooperativa energética, y ellos funcionan a nivel de la CAP. Entonces, vamos con ellos y hemos ampliado el territorio de acción. Entonces, con el equi electrónico la principal ventaja es que podemos estar en cualquier municipio de la CAP. El equi electrónico, como decíamos, viene de ese equi en papel, esos billetes tan bonitos que nacieron hace ya pues año y casi dos añitos. Cuéntanos, porque hay gente igual que todavía no conoce qué es el equi, o cómo es esa moneda local, primero de Bilbao, luego de Vizcaya y ahora, como dices, también ya pues de todo Euskadi. Cuéntanos por qué nació y cómo es, o qué características tiene ese equi para diferenciarlo, por ejemplo, de pues eso, del euro. El equi nació en una asamblea de Desascúndea en el año 2011. Nos reunimos una serie de personas y empezamos a crear lo que era la moneda, pues a estudiar, a otras experiencias en otros lugares del mundo, a ver cómo queríamos que fuera nuestra moneda, qué formato, qué base. Entonces decidimos crear una moneda complementaria al euro, equivalente al euro, un X es un euro, equivale, esta es la equivalencia. Entonces, queríamos una moneda que fuera social, una moneda local, que promoviera el consumo local del pequeño comercio toda la vida frente a las grandes empresas o multinacionales, que al final lo que hacen es quedarse con toda la riqueza. Los pequeños comercios, sobre todo en el casco viejo, necesitan de un impulso. Entonces nosotros, aparte de ese impulso para promover la economía local, queríamos crear una comunidad, una serie de personas que estuvieran usando una moneda y que se conocieran entre ellas. Sobre todo, crear comunidad, recuperar la vida de barrio, recuperar esas relaciones que se han perdido a día de hoy pues por la forma de comprar y de relacionarnos que tenemos con el dinero. Entonces, estuvimos trabajando hasta en marzo de 2014 cuando lanzamos la moneda. Tenemos la moneda, tenemos el equi. La gente está pensando, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un euro y un equi? Porque claro, es mejor usar un equi que usar un euro. El equi es una moneda que tiene valores. Tiene un fondo social muy importante. Con el uso de equi, lo que estamos haciendo es retirar dinero del sistema monetario del euro, por ejemplo. Si yo cambio 20 euros por 20x y esos 20x me los gasto en un comercio y ese comercio se los gasta en otro y esa persona de ese otro comercio se los gasta en otro, ese dinero siempre está circulando en forma de equi, no en forma de euro. El euro que respalda esos 20x están en banca ética. Claro, el dinero en equi que está circulando tiene que estar respaldado por un dinero de verdad, por un equi de verdad. O sea, un euro, perdón, de verdad, porque si cualquier persona en el papel quería recuperar el euro, podía hacerlo. Pero al estar esos euros en una banca ética sin moverse y lo que está circulando es el equi, está sacando dinero del sistema del euro. Entonces, con tus equis no se especula, con tus equis no se compran armas, con tus equis no se fomentan una serie de prácticas que, pues a nuestra forma de verlo, a mi forma de verlo, no son éticas. Y el equi, como te he dicho, tiene unos valores. Nosotros intentamos promover con el uso del equi una serie de pues, valores que son fundamentales para nosotros, que son la justicia social, la promoción de la cultura y la lengua vascas, la ecología o el medio ambiente, cuidar del entorno del medio ambiente y fomentar la igualdad de género o el feminismo. Con el equi en papel, por lo menos, una de las cosas más difíciles de explicar o de entender en su día, pues cuando aquí hablamos del equi, era eso, no sé si pasaba con el equi electrónico, era eso de que el equi caducaba. Sí. O sea, que no se podía acumular, porque claro, tú te quedabas con tus equis, pero al de 6 meses esos equis perdían todo el valor. Claro, no sé cómo se explica esto, que la moneda caduque y si el equi electrónico también le sigue pasando eso, que no se puede acumular, porque como acumules, llega un día que se te funden. Claro, la caducidad era una forma de incentivar el uso del equi. Que el equi no se quedara en un bolsillo, como pasa con el euro, que se moviera. Cuando un billete se mueve es cuando crea la riqueza, no cuando se acumula. Entonces, la caducidad era un incentivo, era una pequeña aportación al equi, porque el porcentaje que se tenía que pagar era un 2% del valor del billete, o sea, no era una cosa residual, no era mucho. Pero sí que es cierto que a la gente no le acabó de convencer esa pequeña traba, nosotros no lo vemos así, pero la gente nos lo decía, es una pequeña traba para el uso del equi. A nosotros nos parecía una herramienta educativa, es decir, el dinero lo tienes que mover y lo tienes que gastar para crear riqueza. No lo tienes que acumular en tu bolsillo. Nosotros hacíamos siempre el símil con unos tomates. Tú compras unos tomates, los dejas en la nevera y a los pocos días, si no te los has comido, esos tomates los tienes que tirar. Con la oxidación o la caducidad, lo que hacíamos era quitarle el poder al dinero, porque si no lo usas, ese lo vas a tener que pagar una pequeña penalización. ¿Y con el X electrónico también pasa? ¿También sigue caducando? O ya no, el X electrónico no caduca. Pero hay otra herramienta para hacer que se mueva o para que Equi también, que somos una asociación que no recibimos dinero de ninguna institución, nos tenemos que mantener por nosotros mismos, pues lo que hemos creado, que ya estaba en papel, es el Equi Funding. Esto es como un fondo de dinero que en papel se asignó a tres asociaciones que estaban en Equi. Cuando ya hubo un dinero suficiente, se entregó este dinero. El Equi Funding venía de un tanto por ciento que se perdía al cambiar los euros por los X y de la caducidad. Estos pequeños céntimos que íbamos recogiendo, pues los íbamos poniendo en una bolsa y al final se financiaron proyectos o se dio una pequeña aportación a proyectos de diferentes asociaciones. Con el Equi electrónico esto es igual, se hace un cálculo mensual de los X en promedio que ha tenido una persona. Por ejemplo, Gorka, has tenido 100 X en un mes en promedio, pues de esos 100 X... hay un tanto por ciento que estamos valorando todavía, será 0,2-0,5, que al mes tú donarás voluntariamente a la asociación que tengas como preferida. Cuando tú te des de alta en X, dejes una asociación. Porque formas parte de ella, porque te gusta lo que hacen, porque conoces a alguien que está en esa asociación y automáticamente ese tanto por ciento se va a ir a la asociación cada mes. Entonces tú estarás con el uso del X apoyando a asociaciones que hacen cosas por mejorar el mundo, que claro, tienen que estar apoyando uno de los valores que tiene Equi. Le dais también mucha importancia al tema, desde que nació el Equi, al tema de la transparencia, de contar todo lo que vais haciendo. En vuestra página aparece una pestañita donde cuenta un poco pues cómo va todo el tema del Equi. Uh-huh. Tengo por ejemplo aquí los datos que aparecen los últimos en la página, pues socias usuarias 267, socias empresas 80, Equis en circulación, cuando era en papel, pues 6.032 Equi. Uh-huh. Funding, por la cantidad que hay. Claro, el papel ha desaparecido ya, el Equi en papel, pero hacemos balance de estos 2 años que ha habido Equi en papel. ¿Estáis contentas con esas cifras, con esos usuarios, con esas empresas, con lo que se ha circulado? ¿Pensabais que iba a ser mayor el número de X que iba a haber en circulación? No sé, ¿qué balance hacéis de estos 2 años en los que ya ha desaparecido el Equi en papel? A ver, el balance siempre es bueno, porque 80 empresas, 200 usuarias y 6.000 X en circulación, pues es una cifra que no está nada mal. ¿Qué pasa? Que quizá si esperábamos que funcionara más incluso de lo que ha funcionado. Estamos realmente contentas con lo que hemos hecho, pero bueno, el paso a electrónico era un paso natural, porque si queríamos expandirnos y queríamos incluir unos servicios que ahora no podemos tener con el Equi en papel, teníamos que dar ese paso. Entonces, la retirada del Equi en papel es... De momento vamos a dejarlo, pero lo vamos a retomar en cuanto podamos. Cuando la moneda electrónica ya esté asentada, ya esté funcionando bien, tengamos ya una serie de comercios y vemos que funcione, queremos volver al papel, porque sí que sabemos que nos estamos dejando mucha gente atrás, gente que no usa, bueno, pues no tiene teléfono, no tiene smartphones, o no le gusta utilizar aplicaciones, o no le gusta este tipo de la tecnología, pues bueno, sabemos que nos la estamos dejando atrás, pero ahora bueno, era un paso necesario. Y creemos que con el Equi electrónico vamos a poder alcanzar más los objetivos de transformación social y económica que queremos, porque como te he dicho, puede estar en muchísimos municipios. Es una herramienta muy potente para promocionar el comercio local, que los ayuntamientos incluso pueden llegar a utilizar para pues mejorar la economía de sus ciudadanos. Y también vamos a poder, en un futuro, poder pagar, por ejemplo, la factura de la luz con Goiener. Sí, que esto era algo que en papel era difícil de hacer. Goyen es la cooperativa local de consumo y de distribución de energía eléctrica. Habéis firmado un convenio con ellos de colaboración. Sí. Y la idea es, como comentaba, con una de las ideas es, ¿no?, conseguir pues eso, que todas tus facturas, por ejemplo, pagarlas con Equi. Me imagino que a partir de ahí, si se consigue hacer pues con Goyener, la idea sería, pues no, pues como decías, pues yo que sé, ayuntamientos, otro tipo de empresas también que empiecen a funcionar así. Claro, esto es una salida a los X que se pueden acumular en un comercio y que no se pueden gastar en la red. Muchos comercios nos comentaban esto, es que claro, me llegan X y yo luego, ¿qué hago con ellos? No los puedo sacar. Al principio, a ver, nunca ha sido un volumen muy grande, excepto en algunos comercios que sí que han tenido bastantes X, se lo gastaban entre ellos, los mismos comerciantes, crearon una red de amistad incluso, ellos se gastaban los X en sus propios comercios, pero claro, si ya estamos hablando de un volumen muy grande de X, obviamente te afecta al balance económico de ese mes, ¿no? Entonces, poder pagar la factura con Goyener te da la salida a esos X y aparte estás haciendo un cambio que a mí me parece muy bueno y que es incorporar uno de los valores que tiene X, que es cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, con Goyener, pues que la luz de tu comercio o incluso de tu casa funcione con energías renovables, energías limpias, que bueno, pues siempre es mejor que la energía convencional. O sea que al final los X, que son los soles, terminan en energías renovables dando luz también. Pero claro, se me ocurre ahora, claro, esos comercios que a los que tú les pagas con X, pues no saben qué hacer con los X, pagan sus facturas de la luz con X a Goyener. Claro, Goyener acumula los X, ¿qué hace Goyener con los X? Quiero decir que ese círculo tiene que seguir por ahí, por algún lado, porque si no, no tiene que seguir circulando los X. Tiene que haber luego, me imagino, pues eso, habrá que intentar conseguir, ¿no?, otro tipo de empresas también a las que luego, a su vez, Goyener pueda, ¿no?, algo así. Sí, esto ya es un paso que tenemos que dar dentro de un tiempo, que de momento todavía no tenemos muy, muy claro cómo lo vamos a hacer, pero bueno, en un futuro, claro, nosotros ya estamos pensando en que X pues va a ser, se va a abusar mucho, la gente va a tener muchos X y va a pagar las facturas de la luz. Goyener sacará esos X pues en forma de, quién sabe, si créditos sin interés, ayudas a asociaciones, etcétera. O sea, nosotros, esto todavía no te puedo decir concretamente cómo lo vamos a hacer, pero vamos, ellos ya, bueno, y nosotros, porque ya estamos juntas trabajando, pues vamos a ver qué mecanismos articulamos para que salgan esos X. Un par de cuestiones más. Una, no sé si falta para hacer todo esto, para inventarse el X, para que funcione, para hacer una aplicación, el X electrónico, ¿hace falta algún tipo de permisos? No sé, ¿es legal? ¿Hay que en un momento dado pueden venir y cerraros el local y prohibir la moneda? No sé, ¿cómo está a nivel legal todo esto? Esto ya lo estuvimos mirando cuando sacamos el X papel. No hay ningún problema a nivel legal, estamos dentro de la ley en todo momento, porque todos los X que están circulando están respaldados por unos X en un banco. Si de repente el dinero que respalda esos X desapareciera, pues entonces obviamente no sería una cosa legal. Lo que pasa que nosotros ya hemos mirado bien que todo esté claro, por eso la transparencia que tenemos en la página web de mostrar las cuentas, y también a nivel de la ley orgánica de protección de datos estamos al día, o sea que por eso no hay ningún problema. En principio no podrían cerrarnos el chiringuito tan fácilmente. Bueno, pues vamos a terminar donde empezábamos. Elegimos uno de esos comercios del casco viejo Bilbao en los que se puede pagar con X electrónicos y hacemos una prueba. ¿Cómo vamos? ¿Qué hay que hacer? Si yo ahora quiero ir, no sé, dime uno de los comercios que hay por el casco viejo en los que puedo comprar con X. Cualquiera. Pues, por ejemplo, puedes ir al Muga y tomarte una cerveza y un bocata vegano. Bueno, pues vamos al Muga. ¿Cómo hago? Voy al Muga, pido unas cervezas. ¿Cómo hago para pagar con los X? La aplicación es súper sencilla, funciona con un sistema de mensajería como si fuera un WhatsApp. en tu aplicación vas a tener una serie de contactos que van a ser las tiendas o incluso otras personas, ahora en la fase piloto, no después, a los que tú les quieras pagar. Entonces, eliges de tu lista de contactos el MUGA y le das a pagar. Pones la cantidad, que pueden ser céntimos ahora también, antes los céntimos no se aceptaban porque eran solo cifras redondas, y pagar. Entonces, automáticamente en el MUGA reciben un mensaje, tal persona te ha pagado lo que sea, lo que hayas consumido. Y se hace una transferencia desde tu cuenta de X a la cuenta de X del comercio. Entonces, es tan sencillo como eso. ¿Y de dónde te quitan el dinero? ¿Cómo te quitan el dinero? Porque yo ahora voy y pago los 6 euros, 6X, y automáticamente el momento que pago al MUGA le llegan los 6X, y a mí me quitan de mi cuenta normal los 6 euros. ¿Va así? No es tu cuenta del banco, sino una cuenta que tú tienes en X. Es decir, al hacer el alta de la aplicación, tienes tienes que cargar X para poder pagar. Claro, primero los tienes que cambiar. Y para cambiarlo puedes hacer directamente en el MUGA o lo puedes hacer en cualquier otro comercio que esté adherido a la red de X. Claro, esto es con euros. Tienes que llevar 20 euros, te cargan 20X y luego ya compras con los X. Nos habíamos colado, íbamos a pagar sin llenar la hucha primero. Claro, primero hay que llenar la hucha, eso es. Claro. Lo bueno es que ahora lo puedes hacer en cualquier comercio. No tienes que ir a la oficina de cambio específica, sino que en cualquier comercio ya lo puedes hacer. En cualquiera de los comercios con los que funcionan Claro, X. Siempre hablando de los que estén en la red de X. Llevas los euros, que nos carguen nuestro esto, y luego ya ahí podemos, imagínate, podemos cargar 60 euros en X y tenerlos ahí para luego estas cervezas, y cuando vayamos mañana o pasado otra vez, volver a pagar directamente. Claro, eso es. Tú puedes cargar la cantidad que quieras, según el uso que le vayas dando a X, y bueno... Y así ya cuando vas a un comercio, pues ya lo tienes, ya no tienes que cargar para comprar. Pues lleva un mes funcionando, ya está en marcha este Ki electrónico y no sé qué dice la gente que lo está usando, qué balance hacen, o se nota que se usa más fácil el Ki electrónico que el de papel o también la gente pues todavía no acaba de verlo claro. ¿Qué balance? Bueno, hace poquito que estamos y la verdad es que la gente le gusta porque es muy cómodo. Y súper rápido. O sea, también lo era el X en papel, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. Sí que es verdad que ahora hay poquita gente todavía y ha habido poquito movimiento, pero yo creo que la gente le va a gustar y bueno, lo que queremos es que lo usen, que conozcan el proyecto. Que piensen que detrás de ese pago hay un montón de gente trabajando, una red que queremos que sea súper potente para realmente llegar a transformar el sistema económico y social. Y para eso hay que unirse y usarlo. Y bueno, pues nosotros estamos encantados de que la gente se implique, porque pues todos los socios de X al final forman parte de X al ser una asociación, pues todos colaboramos. 2 años han pasado desde que nació ese X en papel, ahora X electrónico, mirando a futuro. ¿Llegará el día en que todo el mundo pague con X en el casco viejo, por ejemplo, o en Vizcaya? Pues nos encantaría que pasara eso. Entonces seguramente ya vendrían a decirnos desde Visa, por ejemplo, vendrían a decir, Visa. Oye, ¿qué pasa con los de X? Sí, desde el Banco Mundial, a ver qué estamos haciendo. En ese momento puede que ya se fijaran en nosotros. Pues muchísimas gracias, Natalia Celestino. Mucha suerte con el X electrónico y eso, que poco a poco crezcan los X y que, bueno, se circulen alrededor nuestro. Muchas gracias a vosotros. Chao. Saludo. Agur. Comprometidos con nuestro propósito, siempre volvemos a empezar. desde el corazón iluminas y movilizas cada fibra de mi cuerpo. Estamos en la misma secuencia con cada célula de nuestro cuerpo. No es mala manera de terminar este Mar de Fueguitos con Las Claves, una de las canciones de este metaproyecto, libro, viaje en bicicleta, disco, que se llama Hasta Cuándo, hasta-cuándo.com. Ahí tenéis todo, las canciones, el libro, las bicicletas, de todo. Nosotros nos quedamos con esta canción, con Las Claves, y animando a, bueno, a tratar de ponerlas en funcionamiento, que no es fácil. Reír, brillar y fluir, ni más ni menos. Nosotros vamos a intentarlo la semana que viene. Bueno, os lo contamos. Hasta la próxima semana. Reír, brillar, fluir. Chao. Como un ciego, oigo como un sordo, hablo como un mudo, siento como un mundo se va creando, de a poco dando vueltas me voy recreando, soy una vieja revolucionaria, evolucionando, sintiendo cambios, voy progresando y no hay nada que lo pueda parar, esto no es personal, se trata de la humanidad. Ríe desde el interior, brilla desde el sol, ríe que es un don, don, don. Nos moviliza con cada paso, volvemos a andar unos a otros, nos damos aliento y lo volvemos a reivindicar. Comprometidos con nuestro propósito, siempre volvemos a empezar.